El señor Betts es un anciano. Tiene 92 años. No trabaja en una oficina, pero le gusta trabajar en casa. Le gusta hacer muebles, mesas y sillas. No es fácil hacer muebles. Es muy difícil porque trabaja con un martillo y no ve muy bien. Un día el señor Betts no se siente bien. Va a ver al médico. El médico dice, «Buenas tardes, señor Betts. ¿Qué pasa con usted hoy?» El señor Betts mira al doctor y contesta, «No estoy muy bien, doctor. Cuando toco mi brazo me duele. Cuando toco mi pierna me duele. Cuando toco mi cabeza me duele. Y cuando me toco la nariz, las orejas, los ojos o la boca, me duelen. ¿Qué es lo que me pasa, doctor?» El médico examina al señor Bates y luego dice, «Señor Bates, tiene usted un dedo roto».